tanto Estados Unidos como la Alianza Atlántica, pues apoyaron tanto la invasión de Irak, Afganistán, y dentro de Colombia, digamos que apoyaron también de implantar 7 bases militares yanquis, y bueno, y todo lo que significa la militarización de todo un estado, y bueno, y de ahí pues forzar también a los aparatos paramilitares, y bueno, toda una serie de cuestiones que no hacen más que, bueno, aumentar un poco el título que obtengan estos presidentes. Uh-huh. O expresidentes, ya digamos. Uh-huh. Aunque bueno, todavía sigan haciendo trabajo del lobby, sí. Sigan todavía con un poder, unas cotas de poder bastante importantes. Uh-huh. Y para darle todavía una guinda más a este personaje que está de visita, invitado por la Diputación de Vizcaya, el tema del narcotráfico, ¿no? Que bueno, antes levemente lo he comentado, pero también se le considera como uno de los narcotraficantes más importantes a un lado y al otro de su legalidad, ¿no? De las drogas, tanto atacándola como al mismo tiempo, curiosamente, sí. Beneficiándose, ¿no? Es una manera bastante curiosa, ¿no? De atacar, pues todo el tráfico de cocaína, otras sustancias dentro del estado, mientras se aprovecha de ello. Y bueno, y bastante curioso es también el nivel de el crecimiento que ha tenido el narcotráfico después de que empezara a atacarle, ¿no? Es un poco, digamos, una extraña forma para entender cómo se puede atajar pues todas esas mafias de que bueno, que se están aprovechando de la droga. Uh-huh. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Beneficiarse de ella, ¿no? Incluso familiares suyos están acusados y él también, pues hay bastantes vínculos. Todavía pues no se han hecho los juicios pertinentes, porque bueno, la justicia es la que es, pero sí, es bastante curioso. Bueno, pues te agradecemos mucho esta, que espero que sea una primera conexión con lo que está ocurriendo en frente del Palacio Euskalduna. Si te parece bien, llamaremos un poco más tarde también para saber si cómo sigue la situación, si se ha agrupado más gente, si ha aparecido ya por ahí Álvaro Uribe Vélez, y te agradezco muchísimo poder haber estado este rato con nosotros y contarnos lo que está pasando ahora mismo ahí. Vale, es que ricas cosas ahí. Venga, agur. Un abrazote, agur. Agur, agur. Si te encierras tu prisión, perra, no errar contra la tierra, esa es mi visión. Lucho por mantener la voz en cada canción. Lucho contra el abuso policial y la represión. El amor a mi mujer y los míos imprescindible. Joder, ni pío, mi grupo es imbatible. Bueno, pues ahí tenéis las palabras de los compañeros que están ahora mismo enfrente del Palacio Euskalduna, convocados y convocadas a esta concentración de rechazo por la visita de Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia. Están cerca de 40 personas, un día entre semana, como bien nos comentaban. Pues está muy bien que se hayan podido agrupar toda esta gente, esperando que aparezca por allí Álvaro Uribe para demostrarle el rechazo que tiene una parte de la sociedad vasca y también de la comunidad colombiana que reside también en nuestras tierras contra este expresidente de Colombia. Y yo no soy un rapper, lucho por ser el mejor, un crack como Vince Carter, un puto hacker. Me dejo la piel, lucho por follarme al cabeza de cartel. Lucho por el rap, ritmos, micros y compases. Pases, la hora del puto hardcore con clase. El puto Tito lucha, as de ases. Albatros del ritmo, el que llegue el jode base. Y bueno, vamos a dejar unos minutos con un vídeo, con el audio de un vídeo en el que se habla de las corrupciones, corruptelas, tejemanejes y el trabajo sucio que ha realizado y que de alguna manera sigue realizando el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Pero antes deciros que lo olvidaba, comentaros quiénes son las organizaciones que han convocado esta concentración. Entre otras está el colectivo No Más Bases, la plataforma No Más Bases, a la intervención en Colombia. También la Asociación Cultural Latinoamericana de Inmigrantes, ALCLAI. También el colectivo Ascapena y, como no, también Comité Internacionalista. Así que estamos todos y todas invitados todavía a acercarnos por allí al Palacio Euskalduna para mostrar nuestro rechazo a la visita de esta persona no grata en Euskadi. Como decía, os damos paso al vídeo La Verdad sobre Álvaro Uribe Vélez, que nos pondrá en antecedentes y contextualizará mejor cuál ha sido la trayectoria de este personaje. Yo nunca he hecho eso, por favor. Yo no aparezco donde fiscal aclararle eso. ¿Por qué se lo están señalando a usted? Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952. Es hijo de Alberto Uribe Sierra y Laura Vélez Escobar. Estudiante brillante, graduado de abogado en la Universidad de Antioquia. Luego, realizó un doctorado en Administración y Finanzas en Harvard y finalmente obtuvo una beca en la Universidad de Oxford. Su carrera política ha sido vertiginosa. Empezó como director de la Aeronáutica Civil, para luego pasar a ser alcalde de Medellín, luego concejal, senador de la República, gobernador en Antioquia y elegido presidente de Colombia en dos ocasiones. Pero Álvaro Uribe, persona de palabra pausada y mesurado de carácter, es uno de los más controvertidos presidentes de América Latina, con una política totalmente proamericana, muy afín con el gobierno de Bush, ha tomado como bandera de lucha la guerra contra las FARC. Pero existen graves denuncias en su contra, las cuales han dejado en tela de duda sus auténticos propósitos. Su relación con los paramilitares. Como gobernador de Antioquia, auspició el proyecto Convivir, que no era otra cosa que la creación de una milicia comunitaria que estuvo a cargo en su mayoría por paramilitares. Estos escuadrones de la muerte, legalizados mediante Convivir, fueron utilizados por los narcotraficantes para su seguridad y son los responsables directos de matanzas y asesinatos de miles de campesinos que fueron encontrados en fosas comunes. Uribe ha declarado que nunca ha tenido vínculos con los paramilitares. Sin embargo, un polémico video entregado a la secretaria de Estado norteamericana evidencia su vinculación con los paramilitares. En el video se ve a Álvaro Uribe, cuando aún era candidato presidencial, conversar con el famoso comandante Esteban, acusado de más de 80 homicidios y 10 masacres. Su relación con los medios. En la segunda campaña presidencial de Uribe, su jefe de campaña fue Juan Manuel Santos Calderón, actual ministro de Defensa y miembro de la acaudalada familia Santos, quien es propietaria del grupo SED, al cual, entre otros numerosos medios de comunicación, pertenece el diario El Tiempo de Bogotá, en el cual su propio hermano Enrique Santos Calderón es el director. Esta relación le ha permitido a Uribe mantener un alto índice de popularidad como presidente y tener el control mediático del principal diario de Bogotá. Su mano derecha. El difunto Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de su primera campaña electoral, es el dueño de GMP Productos Químicos, considerado por el Servicio Aduanero de los Estados Unidos como el mayor importador del permanganato potásico, precursor que se emplea en la producción de cocaína. Director de la Aviación Civil. En 1980, Álvaro Uribe ocupó el cargo de director de la aviación civil. De su gestión se cuentan las numerosas licencias otorgadas, así como permisos de construcción de pistas de aterrizaje para los narcotraficantes. Sobre este tema, Virginia Vallejo, amante de Pablo Escobar, comentó: si no hubiera sido por ese muchacho bendito, estarían todavía trayendo la pasta de coca en llantas y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía, es decir, la cocaína, a los gringos. Narcotraficante número 82. En septiembre de 1991, el Departamento de Defensa de Estados Unidos realizó un informe de 104 delincuentes relacionados con el narcotráfico colombiano. Entre los 100 de la lista se destaca el número 82, Álvaro Uribe, político colombiano y senador dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los altos niveles de gobierno. Uribe se vinculó a un negocio involucrado en las actividades de los narcóticos en los Estados Unidos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y ha sido amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria. Odiando a Pablo. Otro golpe a la credibilidad del gobierno del presidente Uribe fue la publicación del libro Amando a Pablo, Odiando a Escobar, escrito por Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar, en el cual se detalla la estrecha relación entre Álvaro Uribe y el narcotraficante Pablo Escobar. Otras acusaciones. Acusaciones graves acerca del financiamiento de su campaña por parte de Fabio Ochoa Vasco, uno de los extraditables más buscados del mundo, ha dejado otra nube de dudas. A esto se suma la renuncia de Jorge Aurelio Noguera, quien trabajó en la campaña de Uribe y luego fue nombrado como director del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, cargo del cual tuvo que salir por ser acusado de haber usado el organismo de inteligencia para favorecer a grupos de autodefensa paramilitar y a narcotraficantes. Finalmente, encontramos en su equipo de trabajo a José Obdulio Gaviria, consejero y hombre de confianza del presidente Uribe, y primo hermano de Pablo Escobar. Conclusión. Ninguno de estos hechos ha sido investigado a fondo, ni lo serán hasta que llegue un nuevo gobierno a Colombia. El presidente Uribe ha dado vagas respuestas sobre el tema, negando tácitamente cualquier implicación, pero sin dar más explicaciones. Los Estados Unidos, por su parte, se han hecho de la vista gorda sobre el amplio historial que involucra al presidente Uribe en graves hechos delictivos. El silencio norteamericano y el apoyo incondicional del gobierno del presidente Bush al presidente Uribe deja entrever una oscura alianza entre ambos gobiernos, aunque curiosamente han sido medios de comunicación norteamericanos los que han investigado y denunciado todas estas irregularidades. Bueno, ahí teníamos la verdad sobre Álvaro Uribe Vélez, un documental que podéis encontrar en YouTube, como no, y también hay muchísimos más documentos audiovisuales que podéis encontrar en internet para conocer mejor a este personaje, esta persona non grata que hoy se la recibe en Bilbao, por una parte de la sociedad, por el alto standing de la sociedad vizcaína como un personaje de reconocido prestigio, que hablará seguramente sobre la seguridad a nivel internacional y la seguridad democrática, que utilizan ese título, ese cínico nombre. Y para otras personas, para otra parte de la sociedad, otras personas activas que ahora mismo están apostadas en las cercanías del Palacio Euskalduna, pues una persona, un personaje, este Álvaro Uribe, pues que ha estado mezclado en numerosas corruptelas en su país, que ha conseguido librarse de ser juzgado o llevado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, y que está acusado también, hay indicios de que es una persona que tiene responsabilidad en genocidios que se han producido y puede que se estén produciendo todavía en Colombia, así como de ser una persona muy cercana al narcotráfico en el país latinoamericano. Estáis en la sintonía del 107.5 de la FM, la Radio Libre, Irola y Ratia. Podéis contactar con nosotros si queréis, si os viene bien, si queréis hacernos algún comentario sobre Álvaro Uribe, sobre Colombia o sobre otros personajes como expresidentes que ahora hacen este trabajo de ir dando charlas de un lugar a otro, hablando de lo que tienen que hacer las democracias para ser seguras, o de lo que vosotros queráis. Podéis llamarnos al 944-21-70-60, 944-21-70-60. También disponemos de varios correos electrónicos a los que nos podéis escribir, que son, entre otros, irolaberriak@gmail.com, irolaberriak@gmail.com, o también podéis escribirnos al correo irola@sindominio.net. Repito, irola@sindominio.net. Y como no, también, si dos son poco, pues tres son más. Tenéis una tercera fórmula de comunicaros con nosotros y con nosotras, que es a través de la página web sindominio.net/irola. Ahí os encontraréis un chat en la margen izquierda, un botoncito que pone chat, y ahí podéis intercambiar impresiones con nosotras en directo y directa y rapidísimamente. Somos la punta de un boli que escribe en el papel a mano, el poder de la palabra que arroja el vitoriano, con trucos verbales tales que son perjudiciales para la salud de gente como Enrique Iglesias letales. Somos la llama que prende la mecha, la bomba que te acecha, la lucha contra la tortura a manos de verdes y belchas. Somos forofos de los fósforos que prenden las hogueras de los homófobos, así que menos lobos. Soy la mano del amigo, el honor del valiente, el abrigo del mendigo, el corazón que más siente. Nunca tenté a la suerte, aunque la razón lo intente, porque digo que te amo y esta boca no te miente. Soy el verbo hacer, intento ser sin ver la muerte, el guante del boxeador, la maña que le falta al fuerte. He vuelto a componer, a descomponer y verte caer y enloquecer en el abismo, ser inerte. Uno y uno son un par, con un par vine a joderte. Que me incline, no alucines, al subir puedes caerte. Fingir entre delfines el poder gaveta puedo leerte, porque el cántaro un gran plan defendido con uña y dientes. Indarrap el clan, siempre a contracorriente. Hoy pasado será el futuro, es el grupo del presente. Siempre más cerca del preso que del presidente. El grupo que plasma la presión en el ambiente. Somos algo así como los que bordamos el final desde el principio en nuestra promo. Somos Indarrap sin perder el norte, primer tomo. Siete veces más fuerte que tú, al igual que un gnomo. Hacemos esta mierda fuerte para que la veas, lo visualices y te sensibilices. Estamos contando lo que nos ha tocado ver. Otros se cuentan lo que nunca podrán ser. Joder. Real hip hop music. Somos la atención cuando se palpa la tensión. La decisión de una cuchilla, el malestar en prisión. La presión, los Cavaliers de LeBron. El mejor show en directo después del Circo del Sol. El speed del batería, cacería en acción. Lo ilegal de lo legal, el pueblo en manifestación. El cóctel en llamas que apaga la represión. La sensación del momento, el momento de sensación. Soy la mejor mano en la última partida. La calidez de este párrafo que redacté con intriga. Nunca jugué sin saber qué quieres que te diga. El que se exige como persona, la lírica escrita con ira. Rap desde el núcleo térmico, con rimas de hormigón polémico. MCs con título académico, desprende el léxico chingón. Serás un blanco fácil para un fusil Kalashnikov, carne de cañón. ¿Qué más dará mi trayectoria? Si para mí la lucha entre clases es el motor de la historia. Yo no me vendo por un minuto de gloria. Lucho con dignidad por mantener mi puta memoria. A los hechos me remito, con DJ Borda etito mi delito. Soy el pronombre personal que omito. El 0002 mi distrito, conflicto. Soy la cabeza visible del pelotón en que milito. Somos el verso, el verbo, la rima. El fin de cada frase, el tuche en esgrima. Los bolis de un estuche, cada paso hasta la cima. Somos el puto estilo y la puta clase prima. Somos tu canción, el hardcore en mejoría. El bombo, la caja, el sampler, la melodía. Lo que la luna al sol y la noche al día. Los mejores, nosotros somos el rap, tía. Cuando son las 10 menos 20 de la mañana de este día 28 de septiembre del 2011, es miércoles. Estamos retransmitiendo desde Bilbao en el 107.5 de la FM y estamos realizando un programa especial para hacer una cobertura informativa a lo que está ocurriendo en el día de hoy, en esta mañana, en Bilbao, en particular en las cercanías del Palacio Euskalduna. A este Palacio Euskalduna esta mañana se va a acercar, invitado por la Diputación de Vizcaya, el señor Álvaro Uribe Vélez, es expresidente de Colombia, y allí varias personas de distintos colectivos, cercana al número de 40, cuando lo llamábamos, cuando teníamos una entrevista con alguna persona que estaba allí, que es probable que se haya acercado más gente, y si no, pues desde aquí os comentamos que todavía es posible que os podéis acercar y reuniros allí para protestar por esta visita del expresidente de Colombia. Hemos escuchado algunas de las algún vídeo y las palabras de las personas que están allí. Luego, en unos minutos, volveremos a contactar con ellos y con ellas para que nos cuenten si ya han podido ver que cómo Álvaro Uribe Vélez ha entrado o no en el palacio y cómo lo han recibido. Mientras tanto, vamos a escuchar algún vídeo más que nos contextualice cuáles son las razones por las que se ha declarado en el día de hoy a Álvaro Uribe por varios colectivos y personas de aquí de Bilbao, en particular colectivos que defienden los derechos humanos, que la visita de Álvaro Uribe es una visita que no es para nada agradable ni recomendable. Hemos escuchado un vídeo anteriormente en el que se hacía un análisis, una contextualización, historia cronológica sobre algunas de las denuncias que apuntan hacia el expresidente de Colombia. Y aquí tenemos algún vídeo más también, el que vamos a escuchar en particular, cómo el señor Uribe, pues bueno, insulta a un periodista que le hace una entrevista. Estas son sus formas y sus maneras. Ya me agradezco muchísimo su paciencia y le agradezco mucho a la SDM por esta oportunidad, aunque no pudo ser completa. Por mí que sea completa. Por mí que sea completa y ahora no salga de, y ahora no salga a decir que no salga a decir que es que yo me lleno de rabia. ¿Te parece que otro valor civil? Presidente, a mí me parece que usted se llena de valor civil. Muchas gracias. Daniel. Tan cínico y tan gracioso. Bueno, señor presidente. Vicky, ¿saben? Antes de volver a hablar de la Corte, ¿sabe una de las cosas que quiero hacer cuando termine la presidencia? Sí, señor. Ponerme a fundar una universidad para hacer doctrina política, económica y democrática en Colombia y tener desde esa universidad un medio de comunicación con una columna especializada que se llame Claridad ante la calumnia o algo por el estilo, para que todo colombiano que se sienta calumniado por el periodismo tenga la oportunidad de acudir a esa columna. Y déjame, mira, no voy a llamar al periódico El Tiempo, a sus directivos, pero déjame decirles que me parece muy responsable la manera como han dado hoy en Primera Noticia el evento sobre lo que ha sucedido con la Corte Suprema. Eso no es de un periódico serio, que a la ligera ponerse a sacar titulares, a decir que el presidente de la República estaba muy golpeado ayer y que por eso esa reacción. Mentira, falso de toda falsedad. El comunicado se hizo público ayer por lo siguiente, porque ayer hablé con el fiscal general de la Nación. Me dijo le dije al mediodía, fiscal, entonces yo voy a proceder a pedirle públicamente que se haga la investigación. Él me dijo, está bien, presidente. Porque la señora directora del DAN me dijo, presidente, esto no solamente está en la carta que le enviaron a usted, sino que el preso se ha ratificado ante... Bueno, estábamos escuchando una entrevista, famosa entrevista, en la que el señor Uribe Vélez, bueno, pues le insultaba, menospreciaba a un periodista, pero tenemos cosas más importantes aquí que escuchar y voces más interesantes, como es una persona que está en esa concentración esta mañana en contra de esta visita. Muy buenas. Gunón, buenos días. Gunón, gracias por la invitación y por permitirnos este espacio para poder hablar desde el pueblo colombiano. De nada, es un placer. En particular estamos hablando con un colombiano. Sí, yo soy de Colombia, estoy aquí por razones políticas en el País Vasco. Cuéntanos, ¿cuál es la situación actual ahora allí mismo en el Palacio Euskalduna? ¿Ha pasado ya también Uribe por allí? ¿Todavía no? ¿Lo habéis podido decirle a la cara qué es lo que pensáis de él? Bueno, lamentablemente, pues tú sabes que los dispositivos de seguridad, que lo que están haciendo es únicamente proteger y permitir a genocidas de este tipo que puedan tener un espacio para hablar y quitarle el espacio al pueblo de expresiones y de denuncia, porque no tenemos tampoco esa oportunidad de debatir y de exponer todas las problemáticas y todas las consecuencias de las políticas narcoparamilitares que impulsó el expresidente Uribe Vélez, que hoy hace parte de este encuentro de ciudades digitales. Sí, aparentemente se ha acercado hasta aquí muy protegido. Curiosamente, que una persona sea tan protegida, a mí me deja entrever que es muy protegido, porque hay mucha gente, parte de la población, que no está en nada a favor de esta persona. Claro, sí, lo que sucede es que el estar involucrado con el narcotráfico y con el paramilitarismo, pues lo que genera es lo que se mueve en esos medios, ¿no? Entonces, pues el que algo debe, algo teme, ¿no? Yeah. No es nuestra intención tampoco, sino simplemente nuestro espacio es la denuncia y el que también se nos escuche y el que la opinión pública internacional sepa y conozca de todas las cosas que han sido cubiertas con ese manto de impunidad y tras ese velo de democracia que siempre han dado de imagen de Colombia, pero que realmente lo que ha habido es una dictadura encubierta, ¿no? ¿Nos podías hacer eso una pequeña pincelada de lo que ha supuesto Álvaro Uribe en Colombia, que es convertir ese país en esa punta de lanza de Estados Unidos y militarizarlo de tal manera para eso, ser una punta de lanza en lo que es el continente, en la parte continental sudamericana? Sí, yo inicialmente yo haría como una especie de pequeña biografía de lo que ha sido la vida política de Álvaro Uribe Vélez. Él fue el director de la Aeronáutica Civil, que es la entidad que controla el tráfico aéreo y de pistas y demás. Y cuando estaba en este cargo le concedió cientos de licencias para la construcción de pistas de aterrizaje en medio de la selva, de los cuales se han beneficiado el narcotráfico. Posteriormente él fue gobernador de un departamento de Colombia, que es el departamento de Antioquia, y desde allí él impulsó el proyecto paramilitar por la creación de cooperativas de seguridad que se llamaban las Convivir. Ese proyecto, que inicialmente fue a nivel regional en el departamento de Antioquia, es lo que después, cuando él es presidente de la República, impulsa a nivel nacional. Y en este momento, en 29 de los 32 departamentos de Colombia, hay presencia paramilitar, todo un tejido social creado y construido, entre otras cosas, con dinero de cooperación. Y en este momento, todo el país colombiano está, además de haber creado todo este tejido paramilitar, ha impulsado el chivatazo, digamos, como herramienta también de denuncia de ellos a cualquier oposición política, de personas, grupos, organizaciones que se opongan al régimen establecido, que ha generado pues tanta hambre, muerte y miseria en Colombia. Después de que me preguntaba por la parte latinoamericana, claro, esto ha sido un modelo que, dentro de sus objetivos y dentro de los planes que ellos tienen fijados, les ha resultado, llamémoslo entre comillas, unas comillas bien grandes, les ha salido bien, ¿no? Entonces es el modelo que están exportando. Y hemos encontrado, por ejemplo, que en el golpe de Estado que hubo en Honduras, hubo cantidad de paramilitares que estuvieron apoyando todo este golpe de Estado del presidente Zelaya, y que hoy el presidente Lobo, que también está haciendo parte de este evento, está por aquí por Europa también. Y el modelo que también se está exportando a otros países, como por ejemplo en Venezuela, donde está en proceso de construcción y de cambio en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con el presidente Chávez, y por ejemplo en los estados que están limítrofes con Colombia, como son el Táchira y Zulia, hay una presencia paramilitar colombiana bastante importante, con el fin de desestabilizar y de generar una imagen de que del proceso de Chávez, ¿no? De denigrar de ese tipo. Es realmente lo que encontramos, ¿no? La exportación de ese modelo paramilitar, que de alguna manera le ha salido bien a ellos en Colombia, ¿no? Joder, tremenda la biografía de este personaje, que ha sido el máximo dirigente político de un país que ostenta una de las democracias más antiguas del mundo, que quizá mucha gente no lo sepa, ¿no? Sí, sí, además de eso, pues para agregar algo más a todo esto, porque esto no es simplemente una denuncia que nosotros, que desde las organizaciones colombianas estamos haciendo simplemente por oposición política, sino que son expedientes abiertos por la Corte, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la misma Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde por ejemplo ahora el que era director del DAS, el DAS es el Departamento Administrativo de Seguridad en Colombia, que es como haciendo más o menos una homologación, pues sería como la CIA colombiana, ¿no? Sí. Y este organismo de seguridad funciona directamente desde la Casa de Gobierno. Es decir, el presidente de la República es responsable directo de todas las acciones que cometa el DAS. Pues el que era director del DAS ahora ha sido condenado a 27 años de cárcel, porque se encontró que dentro de los procesos de espionaje que hacían para digamos, de opositores políticos o de cualquier persona que estuviera en contra del régimen de Uribe, toda esta información era pasada a comandos paramilitares, los cuales después ajusticiaban a estas personas. Y era todo, se encontró que todo era toda una estrategia y todo un proceso de exterminación de la oposición política, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que nosotros vemos es que únicamente se queda hasta ese nivel, se llega. Es decir, los que han ejecutado los planes de manera física y de manera más directa, pero los que los han diseñado y los que los han realmente han creado toda esa estructura paramilitar y toda esa estructura de exterminio, no han sido todavía juzgados. Y hay mucha gente muy importante y mucha gente internacional, de muchas organizaciones y organismos internacionales que están dentro de todo ese proceso y todo ese plan de exterminio. ¿Cómo está siendo la mañana a nivel personal? ¿Cómo lo estáis viviendo, sobre todo las personas colombianas, ya que tenemos la suerte de poder hablar contigo? Bien, bien, estamos muy bien. Estamos aquí animados, gritando algunas consignas y también con el gran apoyo de las personas de organizaciones de Euskal Herria, uh-huh. De Comité Internacionalista, Azcapena, uh-huh. De otras de organizaciones que nos han apoyado y que tienen solidaridad. Y trabajo también, hay personas de ONGs y de organizaciones estudiantiles que también nos han venido a apoyar. Y en fin, es una son personas que conocen de cerca el proceso de todo lo que ha pasado en Colombia y por ello nos están acompañando y por eso nos están dando una gran voz de apoyo que nosotros la agradecemos inmensamente. Y un brazo fraterno realmente para todas y todos y entender de que los lazos de amistad y que la solidaridad entre los pueblos, esa no hay quien la rompa, ¿no? Sí, señor. Todavía vais a permanecer, me imagino, algún rato más por ahí. ¿Todavía hay gente que se pueda acercar y encontrarse con vosotros y sumarse a esta concentración? Sí, sí, sí, claro. Por supuesto, nosotros estaremos aquí como hasta la 1:00 p.m, que es cuando termina el evento en las horas de la mañana. Uh-huh. Y ya posteriormente pues tendrán su comida y sus cosas. Entonces queremos estar más o menos hasta la 1:00. Uh-huh. Y bueno, y hacer presencia un poco aquí, que también tenemos algunas pancartas donde denunciamos también algunas cifras de, por ejemplo, del genocidio político, sí. 2.5 millones de desplazamientos durante el gobierno de Uribe, 60.000 desaparecidos y desaparecidas, uh-huh. 1.800 falsos positivos, 560 sindicalistas asesinados y más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales. Madre mía. Y este tema de los falsos positivos, que uh-huh. son 1.800 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues era una conducta habitual de la estrategia que tenía el gobierno colombiano, que era tomar personas civiles no vinculadas a ninguna organización, es decir, personas que podían ser indigentes, muchas, ¿no? O personas desempleadas, o personas que estuviesen ajenas, ¿no? Uh-huh. Y presentarlas, asesinarlas, ponerles un traje de militar y presentarlas como si fuesen insurgentes, que hubiesen sido dadas de baja en combate. Uh-huh. Y eso lo mostraban ellos como si fuese un éxito de gobierno, ¿no? Es decir, uh-huh. como si la lucha contra insurgentes fuese eso, ¿no? Uh-huh. Al no poder asesinar personas directamente de la insurgencia, pues entonces tomaban personas civiles y las presentaban como tal, ¿no? Uh-huh. Y tengo entendido que además que utilizaban también esta estrategia, incentivaban a los soldados del ejército colombiano porque les daban cierto dinero, ¿no? Cierto bono por además realizar este tipo de presentar guerrilleros, ¿no? Sí, sí, también se daban también prebendas como permisos, ascensos, licencias de vacaciones, premios económicos. Esto inclusive habían decretos, digamos, todo estaba perfectamente establecido, ¿no? Unas tablas, como decir, unas tablas de premios, sí. por ese tipo de conductas, ¿no? Esto se destapó, o se descubrió, salió a la luz pública cuando en el año 2009 11 jóvenes de un barrio marginal de Bogotá fueron engañados y se les prometió un trabajo a más o menos 500 kilómetros de la capital. Uh-huh. Y ellos pues con esa oportunidad de trabajo viajaron hasta allí. Cuando estaban allí fueron abordados por el ejército, fueron asesinados y se les puso un traje de combatientes. Madre. Y se les enterró en una fosa. Entonces cuando posteriormente aparecieron los cadáveres, sí. Entonces ellos dijeron que habían sido combatientes de grupos insurgentes. Uh-huh. Las familias de estas personas hicieron las denuncias pertinentes y se dieron cuenta que eran personas desempleadas, que no tenían nada que ver con la insurgencia. Uh-huh. Y ni siquiera pertenecían a ningún colectivo ni organización política. Uh-huh. A pesar de todas estas denuncias, todo eso, inclusive de las mismas familiares de estas personas, fueron también agredidas, amenazadas e inclusive alguna de ellas desaparecida por hacer esas denuncias a nivel internacional, que también se hizo. Esto no es una cuestión que estemos denunciando simplemente por oposición política, sino que esto está perfectamente en expedientes abiertos ante la Corte Penal y por la veeduría de la Corte Interamericana, por las diferentes comisionadas para las Naciones Unidas de ejecuciones extrajudiciales o de los falsos positivos, o de los pueblos indígenas, y esto está documentado perfectamente, y de hecho sí se han condenado algunos mandos oficiales y suboficiales del ejército, pero vuelvo al mismo tema que hablaba del DAS, siempre se juzga a los que están haciendo las operaciones directas, ¿no? Algunos de ellos, pero no se juzga a quienes son los responsables políticos y los responsables de toda la estrategia de exterminio y de todos los que han sido, digamos, los dirigentes de este tipo de estrategia, ¿no? Bueno, pues tremendo todo lo que nos has comentado y tremendo que un personaje como este haya sido invitado por la Diputación de Vizcaya para estar aquí, pues eso, supongo que también con un loato ahí, pues eso, como una persona muy muy responsable que ha hecho historia en Colombia, pero mira el lado oscuro de esta historia que ha realizado este personaje. Muchas gracias. Dime. Sino que a lo largo de la historia de Colombia pues siempre han sido diferentes facetas, lo que pasa es que este hombre ya ha sido el no hay más, ¿no? O sea, es peor, es decir, hay estudios y estadísticas donde se confrontan las cifras de la dictadura de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, cuando estaba en la época de los 70 y en las dictaduras, y supera con creces todas estas cifras de exterminio. Es decir, que repito, que tras un velo de democracia se han cometido los peores crímenes y los más sangrientos y los más horripilantes que se pueda imaginar la humanidad, ¿no? Bueno, pues ahí queda esa denuncia. Te agradecemos mucho este rato de conversación y que nos abras los ojos a este personaje. Y nada, estamos con vosotros y con vosotras ahí en la calle. Aquí seguiremos un rato más también nosotros poniendo algunos vídeos y declaraciones de Álvaro Uribe para que la gente siga conociendo a este personaje. Y mucho ánimo a los que estáis ahí en la calle. Vale, es que ricasco, David, a Irola y Ratia, a todas y todos los oyentes. Y de verdad que es la solidaridad entre los pueblos, esa no nos la pueden quitar. Eso. Y esa es la que estamos alimentando y la verdad que la que nos da mucha fuerza para seguir. Pues ahí, nada, Suri, mucho ánimo. Bueno, agur. Un agur, agur, agur. Bueno, pues como decía, llevamos más de hora y media en esta retransmisión en directo especial hablando de esta visita de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y para hacer un resumen, pues tenemos a otro lado del telefónico a un compañero que está en esta concentración. Hola, muy buenas. Sí, Egunon. Egunon, muy buenas. Gracias por hablar con nosotros otra vez. Bueno, otro compañero más. Cuéntanos que cómo está yendo la mañana, cómo os encontráis. Bueno, la mañana va transcurriendo bien. Aquí estamos varios compañeros y compañeras de diferentes colectivos políticos y sociales de Bilbo, y estamos frente a Euskalduna rechazando la presencia del genocida y paramilitar Álvaro Uribe Vélez, que está siendo invitado por la Diputación Foral de Vizcaya en un nuevo encuentro iberoamericano de ciudades digitales que solamente promueve la explotación y el saqueo a través de las transnacionales en América Latina y en los pueblos del sur. Ahí podemos escuchar a los compañeros gritando y denunciando, porque ¿qué supone para un colombiano tener la oportunidad de ver cómo se ha recibido aquí y tener la oportunidad de mostrar tu repulsa contra este personaje? Sí, primero que todo demostrarle al pueblo de Bilbao que hay un asesino, así literalmente hay un asesino, una persona que está implicada en infiltraciones telefónicas contra magistrados, está implicada en falsos positivos, que son montajes, unos burdos montajes que se les hace a los líderes sociales, a los líderes políticos, relacionándolos con el movimiento insurgente en Colombia, y después son asesinados y desaparecidos, y también rechazando totalmente su política de seguridad democrática y desmontando todo su discurso fascista que lleva Uribe con todos sus lacayos, ¿no? Como Aznar, Tony Blair y toda esta gente, ¿no? Uh-huh. Quizá para las personas que te están escuchando y no conocían apenas o nada a esta persona que ha sido presidente de Colombia, escuchar estas declaraciones les puede parecer muy chocante, pero es que además incluso tiene juicios pendientes o ha habido denuncias oficiales. No es esto un discurso que dicen varias personas que están cabreadas con él, ¿no? Si incluso además la propia justicia colombiana tiene cuentas pendientes con él. Sí, es una de todas formas es una actuación legítima por uh-huh. parte del pueblo colombiano y también por parte del pueblo vasco y por parte de los diferentes pueblos y comunidades en Europa, porque también este señor Álvaro Uribe Vélez organizó y gestó una operación contrainteligencia a los movimientos sociales y políticos de Europa, también infiltró al Parlamento Europeo y a otras organizaciones sociales y políticas del Estado Central Español, ¿no? Que promovían y actúan por la solidaridad con Colombia, ¿no? Con uh-huh. el pueblo colombiano. Sí, vamos, que nos afecta a todos y a todas los que estamos también a este otro lado. Y que muchas veces ni siquiera lo conocemos, pero me puedes confirmar, ¿no?, que existen esas denuncias y esos juicios y esas causas abiertas, ¿no? Efectivamente, ahora en Colombia, a través de una organización que se llama Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, uh-huh. están llevándole todo el dossier de denuncia a Uribe contra Uribe por sus actuaciones ilegítimas y criminales en su gobierno, ¿no? Y estas denuncias son llevadas a la Corte Penal Internacional, donde hacemos un llamado aquí en Bilbao, en frente de Euskaldun, de que esta uh-huh. persona sea llevada a los tribunales, a las instancias jurídicas internacionales como la Corte Penal Internacional, porque este señor cometió crímenes de lesa humanidad en Colombia. Sí, dime. Sí, y bueno, y también se está llevando procesos judiciales por parte de la Corte Suprema de Justicia para saber cuál fue su implicación directa en toda esta represión, asesinatos que hubo contra los movimientos sociales, contra la oposición política en Colombia y también contra magistrados. Esa era una burda pelea que había entre el poder ejecutivo, legislativo, y también contra las cortes, ¿no? Porque la Corte Suprema de Justicia en Colombia mantenía una posición neutral, entre comillas, uh-huh. para que Uribe, el proceso de Uribe sea llevado a la audiencia pública. Como hemos podido ver hace un par de semanas, su jefe de campaña en una uh-huh. en una zona de su jefe de campaña electoral en una zona del norte de Colombia, en el Magdalena, este personaje Jorge Noguera fue nombrado, siendo Uribe presidente, fue nombrado como director del servicio de inteligencia política de la policía política de Colombia uh-huh. y después se vio implicado, y así lo registra tanto la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, que asesinó directamente a líderes de oposición, a profesores universitarios y sindicalistas, como sucedió en el caso del profesor y compañero Alfredo Correa de Andrés, un sociólogo uh-huh. y politólogo de la ciudad de Barranquilla. Bueno, joder, pues ahí es nada, esta es la... Sí. Bueno, es que no escuchamos las voces de los compañeros y bueno, pues sí. Se agradece que estéis ahí denunciando esto y que la gente se pueda acercar, ¿no? Animamos a que la gente se pueda acercar a apoyaros y también a informaros, ¿no? Porque supongo que vosotros estáis dispuestos a la gente que se acerque ahí a decirles, a transmitirles esta información, ¿no? Sí, claro, aquí estamos diciendo algunas consignas de en rechazo a su, como te venía diciendo, en rechazo a su política criminal y a todo su discurso que quiere montar él a los otros países, a las otras comunidades, diciendo de que su política era legítima, ¿no? La política de seguridad democrática, pero es una política totalmente ambigua y es una política sistemática de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sí. Bueno, pues como a no ser que quieras comentarnos alguna cosita más. No, pues que comentamos que bueno, que la gente, las personas que se quieran sumar al plantón que sí. Y protesta que estamos haciendo frente al Palacio Escalduna, sí. Estaremos aquí hasta las 2 demostrando de que hay gente y movimientos sociales, políticos en Bilbao, rechazamos tajantemente la visita de una persona no grata como Álvaro Uribe Vélez, de un criminal como Álvaro Uribe Vélez. Pues de aquí también animamos a las personas que se acerquen y por las inmediaciones de Euskalduna y se concentren con vosotros y con vosotras. Es que ricasco por esta labor que estáis haciendo de denuncia y de información. Mucho apoyo desde aquí y un abrazo bien fuerte. Es que ricasco. Bueno, es que ricasco, bye, Suri. Venga, Ur. Abur. Bueno, de esta forma vamos a ir cerrando este programa especial dedicado a esta protesta, a este plantón contra la visita de Álvaro Uribe Vélez a Bilbao. Agradecer muchísimo de nuevamente a las personas concentradas que han realizado esta convocatoria, a los distintos colectivos, por esta labor de denuncia que están realizando pacífica y de libre exposición de argumental de cómo están las cosas y quién es cada quien. Desde aquí, desde Irola y Ratia, pues bueno, nuestra intención ha sido otra vez ser el eco de las voces que en la calle quieren denunciar y quieren transformar el mundo. Está aquí este programa especial y no queremos dejarlos también sin agradeceros habernos seguido durante esta más de hora y media de retransmisión en directo. Y no queremos tampoco dejar de anunciaros que mañana jueves estaremos también en directo, un programa también especial dedicado a todo lo que ha estado ocurriendo a lo largo de estas dos últimas semanas y mucho más antes también, como no, pero en particular a lo que ha ocurrido la última semana con respecto al derribo de Cucucha y su desalojo y con respecto a las cargas y brutalidad policial en el barrio de Bilbaíno de Recalde. Mañana jueves a partir de las 10 de la mañana más o menos estaremos aquí retransmitiendo lo que va a ser el pleno municipal. Entraremos en directo a escuchar ese pleno, podremos seguirlo y podremos contrastar las opiniones de las distintas personas que participen en el pleno con los testimonios que recogimos en aquel aciago 23 de septiembre ya pasado, el pasado viernes, que vimos momentos terroríficos y recogimos en esta emisora testimonios tristes y también de apoyo, tristes por lo que estaba ocurriendo, pero también de apoyo al barrio de Recalde, a sus vecinos y vecinas y a la gente de Cucucha, Gaztetxea. Si tenéis una cita con nosotros y nosotras mañana por la mañana a eso de las 10 de la mañana, también os informaremos de todo ello a través de la página web y a través de los distintos correos electrónicos y listas de las que disponemos aquí en esta radio libre. eskerrik asko por continuar en esta sintonía. No dejéis de escucharla porque tenéis mucho más que escuchar, por la redundancia, en el 107.5 de la FM y a través de www.sindominio.net/irola, esta radio libre que estamos cumpliendo, que está cumpliendo 25 años en este año 2011, 25 años de libre transmisión, libre comunicación, ocupando las ondas de la FM y a través de internet. Es que eskerrik asko por manteneros a la escucha en vuestra radio Irola Irratia.